Suelo detenerme frente a algún espejo, porque en el reflejo, ¿cómo? Suelo andar de noche como un vagabundo, naufragando ciego en ese mar profundo, de sentir de tanto y no tenerte aquí. Levanta esa mano arriba, quiero que me entiendas todo lo que digo. Quiero que lo escuches en esa. ¡Vamos a cantar! Siento solo si no estás, aunque vas prendida en todos mis sentidos, todos los rincones de mi pensamiento. Te amo con la vida entera, con el alma, segundo a segundo, te amo día a día, con cada latido de mi sentimiento. Quiero ver esa mano arriba, así, así. Quiero que me entiendas todo lo que di. ¡Eso es! ¡Vamos arriba! Quiero que lo... ¡Vamos a cantar! ¡Che! Todo lo que te... Ya no vale nada si no escucho el brillo de tu dulce voz. Te extraño y me siento solo si no estás, aunque vas prendida en todos mis sentidos. Ojalá tu abrazo fuera un cielo. Ojalá mi mundo terminara en ti. Gracias a la vida y a Dios que te tengo. Y que sigas a mano arriba, así, así. Te extraño y me siento solo si no estás, aunque vas prendida.